Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es febrero 1 y seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 24, 25 y 26, el libro de Mateo, capítulo 20, del verso 1 al 19, y el libro de Proverbios, capítulo 17, del verso 18 al 28. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Éxodo capítulo 24, verso 1. Dios dijo a Moisés: Subid ante Jehová, tú, Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a distancia. Luego se acercará Moisés solo a Jehová, pero no se acerquen ellos, ni suba el pueblo con él. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras de Jehová y todos sus decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar de 12 piedras, según las 12 tribus de Israel. Luego mandó unos jóvenes de los hijos de Israel, y estos ofrecieron holocausto y mataron toros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció en ella al pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, referente a todas estas palabras. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante a la pureza del mismo cielo. Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, y comieron y vivieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí, al monte, y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés y Josué, su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperaos aquí hasta que volvamos vosotros, y aquí que Aarón y Ur están con vosotros. El que tenga algún asunto, acudan a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Dios posó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés dentro de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 25, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón le mueve a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino de pelo, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, especies aromáticas para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de onís y piedras que engaste de efod y de pectoral. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y de todos los accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Harás un arca de madera de acacia. Será de 2 codos y medio de largo, de 1 codo y medio de ancho y de 1 codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella harás 4 aros de oro fundido, los cuales pondrás en 4 patas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los aros a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en los arcos del arca, no se quitarán de ellas. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro puro, será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro moldeado a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín de un extremo y el otro querubín del otro extremo, de una sola pieza con el propiciatorio para los querubines de los 2 extremos. los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán de uno frente a la otra, las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontrarás contigo, y desde encima del propiciatorio, de medio de los querubines que está sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que mandé para los hijos de Israel. Harás una mesa de madera de acacia, será de 2 codos de largo, de 1 codo de ancho y de 1 codo y medio de alto. La cubrirás de oro y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás también un marco alrededor, de 1 palmo menor de ancho, y al marco le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 4 aros de oro, los cuales pondrás en 4 esquinas que correspondan a sus 4 patas. Próximos al marco estarán los aros, donde se colocarán las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Con ellas serán llevadas a la mesa. También harás sus platos, sus cucharas y sus vajillas, y sus tazones para hacer la libación. Los harás de oro puro. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, continuamente delante de mí. Harás un candelero de oro puro modelado a martillo, el candelabro con su base, su tallo, su cáliz, sus botones y sus flores serán de una sola pieza. 6 brazos saldrán de sus lados, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelero del otro lado. Habrá 3 calices en forma de flor almendrado en un brazo con un botón y una flor, y 3 calices en forma de flor de almendrado en el otro brazo. Con un botón y una flor, así de los 6 brazos salen del candelario. Harás un botón debajo de 2 brazos del mismo, otro botón debajo de otros 2 brazos del mismo, y otro botón debajo de los brazos del mismo, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus botones y sus brazos serán de una sola pieza con él. Todo será una pieza de oro puro moldeado a martillo. Además, les harás 7 lámparas y las pondrás en lo alto para que alumen hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Los harás de 1 talento de oro puro, junto con todos los accesorios. Mira, y hazlos conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 26, verso 1. Harás el tabernáculo de 10 pies de tapiz de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, y los decorarás con querubines, obra de fina artesanía. Cada tapiz será de 28 codos de largo y de 4 codos de ancho. Todos los tapices tendrán la misma medida. 5 tapices se unirán el uno con el otro, y también los otros 5 tapices se unirán el uno con el otro. Harás lazos de hilo azul en la orilla de cada tapiz del extremo de la unión, y lo mismo harás en la orilla del tapiz del otro extremo de la unión. Harás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el extremo del tapiz de la otra unión, estando los lazos contrapuestos uno frente al otro. También harás 50 ganchos de oro con los cuales unirás los tapices el uno con el otro, de manera que el tabernáculo conforme un solo conjunto. Asimismo, harás tapices de pelo de cabra para que la tienda estará sobre el tabernáculo. 1 tapices en total. Cada tapiz será de 300 codos de largo y de 4 codos de ancho. Los 11 tapices tendrán una misma medida. Unirás 5 tapices en un conjunto y 6 tapices en el otro conjunto. Doblarás el 6to tapiz para que vaya en la parte frontal del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla del tapiz del extremo, en la primera unión, y otros 50 lazos en la orilla del otro extremo del tapiz, en la segunda unión. Asimismo, harás 50 ganchos de bronce, los cuales meterás en los lazos y juntarás la tienda de madera conforme a un conjunto. El sofrante de los tapices de la cubierta que está en medio del tapiz colgará hacia la parte posterior del tabernáculo, y el codo de un lado y el codo de otro lado, que sobran a lo largo de los tapices de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo, el uno a uno al otro lado, para cubrirlo. También harás para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, y sobre una habrá una cubierta de pieles finas. Harás para el tabernáculo tablones de madera de acacia, para estar puesto de madera vertical. Cada tablón será de 10 codos de largo y de 1 codo y medio de ancho. Cada tablón tendrá 2 espigas para ser trasvadas una con el otro, y así era con todos los tablones del tabernáculo. Harás para el lado sur del tabernáculo 20 tablones. Harás 40 bases de plata para estar debajo de los 20 tablones. Harás 40 bases de plata para estar debajo de los 20 tablones. Dos bases debajo de un tablón para sus dos espigas. Y dos bases debajo del otro tablón para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado norte, harás 20 tablones. Con sus 40 bases de plata, dos bases debajo de un tablón y dos bases debajo del otro tablón. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente harás 6 tablones. Harás además 2 tablones para las esquinas del tabernáculo, en los dos extremos posteriores, los cuales estarán unidos debajo por debajo y unidos por arriba con un aro. Así será con los 2 tablones para las dos esquinas. De modo que harás 8 tablones con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de un tablón y 2 bases debajo del otro tablón. Harás también travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo, y 5 travesaños para los tablones del lado posterior del tabernáculo. Al occidente, al travesaño del centro pasará por la mitad de los tablones, de un extremo hasta el otro. Recubrirás de oro los tablones. Harás también de oro sus aros, en los cuales se han de meter los travesaños. También recubrirás de oro los travesaños y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Harás también un velo de madera de azul, de púrpura y de carmesí, de lino torcido decorado con querubines, obra de fina artesanía. Lo pondrás sobre los 4 pilares de madera de acacia, recubiertos de oro, con sus ganchos de oro sobre los 4 bases de plata. Harás colgar el velo de los ganchos, introducirás detrás del velo el arca del testimonio. Aquel velo servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás de propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa en un lado del sur del tabernáculo y pondrás la mesa en el lado norte. Harás para la entrada del tabernáculo una cortina de material azul, de púrpura y de carmesí, y de lino torcido, obra de bordador. Harás para la cortina 5 pilares de madera de acacia, y los cubrirás de oro, sus ganchos serán de oro, y les harás 5 bases de bronce fundido. Mateo capítulo 20, del verso 1 al 19. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros a 1 denario al día, los envió a su viña. Salió también como a la tercera hora, y vio que otros estaban en la plaza desocupados. Les dijo, «Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo», y ellos fueron. Salió otra vez como a la sexta hora y a la novena hora, e hizo lo mismo. También alrededor de la undécima hora salió, y hay otros que estaban allí. Les dijo, «¿Por qué estás aquí todo el día desocupados?» Ellos le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a la viña». Al llegar la noche, dijo el señor de su viña a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde el último hasta los primeros». Entonces vinieron los que habían ido cerca de 1 décima hora y recibieron cada uno 1 denario. Y cuando vieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, «Estos últimos trabajaron solo 1 hora y lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día». Pero él respondió y dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino, «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará». Proverbios capítulo 17, del verso 18 al 28. El hombre falto de entendimiento estrecha la mano, dando fianza en presencia de su amigo. El que ama la transgresión ama las contiendas, y el que se enaltece busca la ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el de doble lengua caerá en el mal. Quien engendra al necio lo hace para su tristeza, y el padre del insensato no se alegra. El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos. El impío toma soborno en su seno para pervertir las sendas del derecho. La sabiduría se refleja en la cara del hombre entendido, pero los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio causa enojo a su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno imponer una multa al justo, ni golpear a los nobles a causa de su integridad. El que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de espíritu sereno es hombre prudente. Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. Padre bendito, Señor, te doy gracias por habernos permitido empezar un nuevo mes. Que este nuevo mes, Señor, sea un mes de bendición, en el cual tú reflejes tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Ayúdanos a seguir siendo bendición a los demás. Padre, que tú pongas el favor de los hombres en nuestras vidas. Que tú abras puertas, Padre, que puertas de oportunidades, Señor. Señor, tú quita de nuestras vidas aquellas personas que necesitan que ser quitadas, Padre. Y tú pones nuestras vidas, Señor, en nuestro camino, aquellas personas que van a estar en nuestro camino a traer bendición, Padre. Señor, te damos gracias. Síguenos enseñando. Síguenos trayendo esa palabra viva, Señor, que fluya en nuestros espíritus, que fluya en nuestra alma, en nuestros cuerpos, Padre. Señor, que nos enseñen, Señor, a ser sabios en el caminar. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, bienvenidos a otro mes, el mes de febrero. Empezamos este mes siguiendo leyendo el libro de Éxodo, todavía el libro de Mateo. Y como expliqué en el reporte de podcast ayer, el libro de Proverbios seguiremos leyéndolo todo el año. ¿Okay? Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es ahí donde nos pueden encontrar. Nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos sus peticiones, cualquier pensamiento, escríbanos y con todo gusto les contestaremos. Nos ha llegado peticiones acerca de que oremos por todos aquellos que están pasando dificultad económica, dificultad en sus trabajos. Estamos pasando por una crisis económica bastante dura. Entonces, oremos por ellos. Yo les pido que allí en la tranquilidad de su hogar, o donde ustedes les guste pedirle a Dios, orar, platicar con Dios, que le pidamos por todas estas personas. Yo en lo particular estoy orando porque Dios ponga en nuestros líderes la sabiduría para poder ayudar a que esta situación económica pues se mejore. Como quiera, oremos unos por otros, por favor. Pues este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y hasta entonces, que tengan un día bendecido. Hasta luego.